Diplomado para la Educación Artística. El Museo de Antioquia, en convenio con la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, desarrollará el Diplomado de Estrategias Pedagógicas para la Enseñanza Artística, un espacio pensado para la discusión, reflexión y construcción colectiva en la educación artística en preescolar y primera infancia. El diplomado, realizado en alianza con la Escuela del Maestro, está dirigido a profesores de instituciones educativas oficiales de Medellín y busca promover un laboratorio que incentive la innovación y creatividad de los docentes. La actividad se realiza como parte del programa de cualificación docente Crea Aula Taller de Artística, que viene desarrollándose desde el 2006 y que incentiva estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas con docentes, directivos docentes y la comunidad educativa de Medellín. El próximo viernes 27 de abril se realizará una reunión informativa donde se presentará el diplomado y las líneas de trabajo del programa Crea Aula Taller Artística. Los docentes interesados pueden asistir en cualquiera de los horarios previstos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.